Radio Ubrique. Deportes. 27 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un lunes más aquí a Tiempo de Deportes, 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet online, radiobrique.com, o incluso nos pueden escuchar nuestros programas a cualquier hora del día en nuestro blog, en deportes.radiobrique.com. Comenzamos la semana, como todos los lunes, resumiendo lo que nos dejaba el fin de semana, lo que daba de sí estos dos últimos días en materia deportiva. Tenemos que hablar, como vamos a hacer en el día de hoy, de baloncesto. El Club Náutico de Rubén Jiménez, del ubriqueño Rubén Jiménez, se proclamaba ayer campeón provincial senior de Sevilla al vencer en la final al Club Baloncesto Coria por 67-73. De esta manera se cumplía el objetivo que se planteaba el equipo sevillano al principio de temporada y lo ha cumplido con creces, porque además en una final a 4 donde ha demostrado un gran nivel el conjunto sevillano. En unos instantes vamos a tener la ocasión de hablar con Rubén Jiménez para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia, esta conquista del título provincial y por ende del ascenso del club capitalino a la Primera Nacional. También vamos a hablar de físico-culturismo. El ubriqueño Jorge Fernández Domínguez ha conseguido la cuarta posición en la Copa de España de físico-culturismo y fitness que tuvo lugar este fin de semana en Alcalá de Henares. Se suma, por lo tanto, esta cuarta posición a la medalla de bronce que ya consiguiera el año pasado en Santa Elena, en Barcelona, en el Campeonato de España de físico-culturismo. Junto a esto también vamos a hablar de ciclismo. Se disputaba el pasado sábado la sufrida, 196 duros kilómetros para poco más de 500 corredores que tomaron la salida, de los que tan solo 240 lograron finalizar y completar el recorrido. El mejor de los ubriqueños, un increíble Paco Benítez, que llegaba en la decimotercera posición de la clasificación general y además se hacía con la segunda en su categoría Master 50, empleando un tiempo de 6 horas 57 minutos 18 segundos. Junto a él también finalizaron Eduardo Cotrino, Carlos Fernández y los venocaceños Juan Mateo Rodríguez Ortega y Antonio Rodríguez Ortega, en la edición que consideran los participantes como la más dura hasta ahora por el cambio en el recorrido. Por cierto que también Paco Benítez conseguía la tercera posición en Master 50 en la cronoescalada del puerto de Las Palomas. Tenemos que hablar también de fútbol, del empate a 2 entre el Ubrique Unión Deportiva Cadete Femenino y el Arcos en partido correspondiente a la octava jornada de la Copa Federación, y también de la la designación de un ubriqueño, Fernando Pastrana, árbitro y además colaborador nuestro, la designación por parte de la Asociación Deportiva de Árbitros de la provincia de Cádiz para que representa a los árbitros gaditanos en el campeonato en honor al expresidente Pepe Gallardo, que se va a celebrar en La Carlota este próximo fin de semana, los días 6 y 7 de julio. Pues una muy buena noticia también para no solo para Fernando Pastrana, sino también una forma de reconocer la labor de la subdelegación de técnica del Comité Técnico Andaluz de Árbitros de Fútbol de la Sierra de Cádiz. Junto a esto tenemos también varios asuntos, la carrera de Alpandeira, ahora mismo han salido publicados los resultados. También queremos hablar de las próximas citas de las que van a tener lugar este fin de semana, destacando las siguientes. El domingo, el Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, en nuestra localidad. El viernes va a tener lugar la cuarta ultratravesía Ubrique Gibraltar y además la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras. Y la semana que viene hay que prepararse también para el Rubén. De todas estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El domingo 9 de junio llega el cuarto Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. 8 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos

There's so much that we need to share. So send a smile and show you care. I'll give a little bit. 6:37 minutos. Hoy comenzamos un poco más tarde por bueno, por motivos de programación. Y vamos a quedarnos ya de lleno, nada más comenzar, pues con cosas que hemos adelantado en nuestro sumario. En este caso, con el baloncesto. Ya hablábamos la pasada semana con Rubén Jiménez y la posibilidad que tenía su equipo, el Club Náutico, de hacerse con el título provincial en la categoría senior. Una ocasión que no han desaprovechado. Y ayer, la finalísima que se disputaba en la localidad de Gelves, vencía por 67-73 al conjunto del Coria. Tenemos a Rubén al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Enhorabuena para empezar y fin de semana redondo el que habéis vivido con esa consecución del título provincial, ¿no? Bueno, pues muchas gracias lo primero y sí, la verdad que sí, que todo lo que podía salir bien ha salido desde el viernes por la noche. En el último entrenamiento previo a la final a 4 y luego en los partidos, pues nada, ha trazado todo a pedir de boca. Una situación que tú ya viviste con el Cabu, pero no sobre la cancha precisamente, ¿no? Sí, hombre, tenía esa espinita clavada, ¿no? Que pese a que ese año hicimos una gran temporada y conseguimos la final a 4, pero por motivos de viaje no estuve presente y tenía esa espinita clavada. Lo bueno es que en esta ocasión ya pude sacármela y de qué manera, vaya. Y hoy, y es de suponer que compañeros, que el club, que todos estaréis orgullosos de lo que ha hecho el Club Náutico, sobre todo porque soy un grupo muy joven de jugadores y bueno, habéis conseguido ser el mejor equipo de la provincia de Sevilla, que no es poca cosa. Pues sí, las felicitaciones, gracias a Dios, no dejan de llegar, de una parte como de otra, tanto de Sevilla, de toda la provincia, de clubes y demás, y bueno, pues, por parte de Cádiz, de amigos, de conocidos, familiares y excompañeros. Lo bueno de esta situación, Rubén, es que le queda a uno una satisfacción por dentro, porque, vamos, esto no es cuestión de un día para otro, sino que esto es en muchos meses de trabajo bien hecho, para llegar en principio a meterse en esa final a 4 y luego llevarse el título. Ahora sí que es el momento de recordar que todo lo que se ha trabajado y todo el sacrificio ha valido la pena, ¿no? Pues sí, tú has dado en el clavo, porque ayer por la tarde mismo, cuando estábamos de celebración, el equipo lo comentábamos, ¿no? Que lo largo que se hacía esa la mirada allá por septiembre, cuando empezábamos con los primeros entrenamientos y demás, y todo lo que hemos sufrido, todos los minutos, todos los entrenamientos y todos los partidos, y al final la recompensa es una sensación que yo realmente, personalmente, a nivel deportivo, casi no la había sentido nunca, y eso, la recompensa al trabajo bien hecho y una satisfacción enorme. Vamos a quedarnos con lo que ha sido la final a 4 este fin de semana, con ese primer partido ante el Club Natación de Sevilla, un partido que además, bueno, como lógicamente pasasteis a la final, vencisteis en semifinales por 12 puntos de diferencia, 72-60. ¿Cómo fue un choque? Porque ha sido, podemos decir, el principal rival vuestro en la liga regular, ¿no? Ha sido un rival directo y como comentábamos el viernes, es lo que se preveía, un equipo muy parejo a nosotros en el sentido de que es joven y utiliza un estilo de juego, al menos en ataque, parecido al nuestro, que nos podía poner las cosas muy muy complicadas, y así fue, ¿no? Pues el partido cumplió con el guión previsto y bueno, gracias a Dios tuvimos siempre la ventaja y el partido medianamente controlado, pero es que Natación es un equipo que no se rinde nunca y no lo hizo, pues a que en el último minuto ya íbamos de 10-12 puntos, ¿no? Uh-huh. Es un partido con mucha presión, mucho nervio y luego finalmente cayó de nuestro lado. Pero vamos, que en ningún momento pudimos respirar, ¿no? Ni dar minutos de descanso para la final, ni nada, un partido que sabemos de la exigencia de antemano, pero que también sabíamos que si las cosas iban como tenían que ir y nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, pues la victoria iba a caer de nuestro lado. Y el domingo llegaba ayer el Coria, en esa finalísima, Un Coria con el que habíais perdido en los dos enfrentamientos que tuvisteis en la liga regular. Y no sé cómo planteasteis este choque, si se planteó de manera distinta a esos dos partidos, pues, viendo que bueno, caísteis en los dos, o sin embargo se siguió la misma línea, pero claro, esta vez la suerte sí estuvo para vosotros. En general, ¿cómo fue el partido? Sí, el planteamiento inicial es el mismo. Nosotros, Javi ya nos dijo antes del partido que ellos eran los favoritos. Ellos habían hecho un baloncesto fantástico durante toda la temporada, habían demostrado que habían sido los mejores por méritos propios, habiéndonos derrotado en los dos partidos, y bueno, ellos eran los favoritos, igual que el sábado teníamos la presión nosotros. El domingo sí se trasladaba un poco a ellos, pero de igual manera pensábamos que haciendo las cosas bien íbamos a tener nuestras posibilidades, ¿no? Y como tú dices, la suerte o un poco el hecho de que ese día sí te entre y que tú sepas aguantar esos 40 minutos, pues la verdad que la victoria pues llegó, ¿no? El partido quizá un poco en el tema anotador fue un poco parecido al de natación, siempre con ventajas nuestras desde unos primeros inicios, pero nunca con la sensación de decir que el partido estaba en nuestras manos, ¿no? Coria, al igual que natación, no se iba a rendir. Y si era lo que le comentaba a mis compañeros antes del partido, ¿no? Teníamos que creérnoslo. Yo creo que la diferencia estuvo en que había que creerse que le podíamos ganar a Coria. Nos lo teníamos que empezar a creer nosotros y demostrárselo a todo el mundo que podíamos. En los dos partidos de la fase final nos había pasado que ellos nos habían dado el hachazo primero y habíamos tenido que ir a remolque, y en este pues el planteamiento, al menos lo que yo les comentaba a ellos, es que teníamos que intentar ser nosotros los que pusiéramos la iniciativa, porque una final y con tantos minutos y a remolque en el marcador, psicológicamente es muy muy duro. ¿El punto fuerte de Coria cuál era? Bueno, pues Coria tiene un brasileño, Guillerme da Souza, jugador que ha sido ya en su país profesional y demás, por motivo de trabajo está ahora en Coria, y es un escolta anotador que ha acabado la temporada con más de 20 puntos, y luego tiene un pivo que no lo hace mal en el tiro media distancia, un poco con el pivo con más talentillo de ellos, ¿no? El resto del equipo es un equipo veterano y yo creo que eso le hace un poco frenar las cualidades, sobre todo del brasileño de Gil. Que necesita un juego más alegre, más vistoso, más rápido, quizá un poco lo que se asemeja a nuestro juego, ¿no? Ellos plantearon el partido que tenían que plantear, a baloncesto realmente no nos ganaron, no nos iban a ganar, y tenían que recurrir a eso, ¿no? A un ritmo de juego más pausado, a hablar con los árbitros, a las faltas, a los tiros libres. Pues, Rubén. Sí, sí. Ah, creía que había perdido la conexión, perdona. También quería comentarte en qué momento del partido se decidió la victoria, ¿no? ¿Estuvo hasta el final o hubo un momento en concreto que tú dijiste, bueno, aquí ya está la cosa medio lograda, o tuvisteis que sufrir hasta el último segundo? No, sufrir, pero prácticamente hasta el último segundo, ¿no? A tres minutos del final sí parecía que cogíamos una ventaja de 9-10 puntos con los tiros libres y una técnica que le señalaron, pero nada más lejos de la realidad. El pivo este con talento que te hablaba antes, encadenó dos jugadas, dos acciones de 2-1, y se nos pusieron a 2, quedando esos dos minutos poco. Y ahí pues la sangre fría y la mano no tembló y pudimos ganar, ¿no? Y de eso ellos estuvieron hasta los últimos 20 segundos presionando, que en la que ya la jugada que abrimos el campo, nos pusimos a pasarnos la pelota para que corriera el tiempo, y ya ellos, hasta que no quedaban 6 segundos para terminar el partido, Gil, el brasileño este del que te hablaba antes, me hizo un gesto, que yo tenía la pelota, me hizo un gesto como diciendo, bueno, se acaba, no ataquéis porque nosotros ya es la victoria vuestra. Para este tipo de partidos supongo que Javi Fijo será un gran motivador, porque me tienes que reconocer que ya estabais concentrados y concienciados días antes de la final, ¿no? Sí, Javi, es lo que te dije, ¿no? Para cada planteamiento tiene una respuesta, para cada problema tiene una solución, y él la verdad que nos ha insistido mucho en el tema ese, ¿no? De creérnoslo, y de que nuestras posibilidades pasaban porque cada uno hiciera lo que tenía que hacer, el que sabe, el que es especialista en defender que defienda, el que rebotea rebotee y el que anota pues anotase, ¿no? La cosa es que hemos funcionado todos como una máquina perfecta engrasada en el sentido ese, ¿no? De que cada uno ha desempeñado su papel a la perfección, todos hemos participado de una manera fabulosa en estos dos partidos y vamos, el mérito que tiene este equipo es enorme. ¿Y el apoyo de la grada de tus paisanos? Bueno, ¿qué tal? Es brutal, ¿no, Jesús? Eso sí quería agradecerlo, ¿no? Porque ya desde el sábado conté con el apoyo de Dani, mi hermano, Jonathan, Juan de y Orellana, que al final también vino. Y bueno, el domingo aparte vinieron otros amigos, Jesús, vino Manolo, vinieron mis primas, Noelia y Miriam, y además que los padres de mis compañeros se quedaron impresionados. Todos me venían a decir, anda que han tenido que venir de Ubrique a hacer los que más ruido hacían. La verdad que no tengo nada más que palabras de agradecimiento y la final pues también va para ellos. Porque esas cosas son difícil de olvidar, ¿no? Sí, difícil de olvidar y difícil de conseguir, ¿no? Es que, hazte una idea, Coria tenía una afición impresionante, las gradas estaban llenas, ¿no? Desde tanto el viernes en el partido contra Carmona como nosotros, una afición grande y ruidosa, no típica de esta categoría. Y la verdad que entre los padres y amigos de allí de Sevilla y sobre todo el desplazamiento que hicieron los conocidos estos, los amigos de Ubrique, pues fue brutal. Rubén, ¿título qué significa ascenso? ¿Lo va a hacer efectivo el club o la situación económica lo desaconseja? Bueno, a día de hoy, Jesús, no tengo nada claro, ni confirmación ni nada. Sí sé, el director deportivo nuestro nos habló cuando el ascenso todavía era una quimera, nos dijo que nos tranquilizó diciéndonos que él había guardado parte del presupuesto de este año para destinarlo a nuestro posible ascenso deportivo. La opción estaba ahí, se ha consumado y yo creo que en un 90% el ascenso se va a consumar porque es por lo que hemos luchado hoy y porque es donde queremos estar. El club no creo yo que, te lo digo con la boca pequeña, no creo yo que vaya a tener muchos problemas o nos vaya a poner algún inconveniente a la hora de salir del año en Primera Nacional. Eso lo logrado en esa final por el equipo, el Club Náutico, pero lo personal, Rubén, 23 puntos en la semifinal ante Natación y 25 ante Coria, es una aportación clave para haber logrado ese título, ¿no? Y supongo que en este aspecto pues estarás muy contento por cómo se ha desarrollado esta final a 4 para ti y por el rendimiento que has dado, ¿no? Sí, igual que te he dicho antes que el equipo ha funcionado como una máquina engrasada y perfecta, mi función en el equipo es anotar. He llegado, como te decía la semana pasada, que llegaba en mi mejor momento de forma personal, tanto física como a la hora de anotar y bueno, mentiría si te digo que no he puesto todas las ganas del mundo en conseguir esta fase final y estos dos partidos, ¿no? Estaba súper motivado, llevábamos esta semana que no parábamos de pensar en el partido, cosa que se puede convertir en contraproducente porque si te cargas de presión y de nervios al final no sales. He tenido mucha suerte, he trabajado mucho para llegar como tenía que llegar a esta fase final y ahí están los números, ¿no? 23 en la semifinal y 25 en la final que se quedan para mí. Rubén, ¿este mismo grupo se podría desenvolver bien en Primera Nacional o sería recomendable reforzarlo? Bueno, yo creo que se puede reforzar, ¿no? Todo es mejorable. El equipo tiene talento suficiente, quizás habría que reforzar, no porque los que estén no lo hagan mal, sino porque es que somos un equipo realmente sin altura. Uh-huh. No tenemos gente de envergadura y grande que al menos intimide, porque todos los equipos a los que nos hemos enfrentado ya en provincial tienen uno o dos jugadores altos que nada más que tú penetras para adentro, te pones las manos arriba y ya te intimida, ¿no? Ya te lo piensas a la hora de penetrar y sí que nos faltaría un poco de refuerzo en la pintura. Ajá. A ver, se hablan muchos nombres, Sevilla, ya te decía que el Radio Patio funciona a mil maravillas, sí. y ahora Pues esto es como la primera división, pero a nivel sevillano, ¿no? Se habla mucho, todos los días salen nombres para Náutico, ahora sobre todo, que hemos sido los que hemos logrado el ascenso, y muchos de los jugadores de equipos punteros de provincial pues querrán probar con Náutico. ¿Y ahora que cerráis ya definitivamente la temporada y a descansar? No, se ha creado este año, creo que por primera vez, el campeonato de Andalucía a nivel autonómico para los campeones provinciales. Uh-huh. Y no tenemos fecha confirmada, pero sí se sabe que se va a disputar en Encinarejo, en la localidad cordobesa. Uh-huh. No sabemos cuándo, no sabemos cómo vamos a presentarnos, puesto que hay muchos estudiantes en el equipo, algunos que se van de viaje. No sabemos con qué vamos a ir, pero sí nos haré ilusión ir, más que nada para tomárnoslo como una fiesta y una recompensa a nuestra temporada, ya lejos de competir, que también, una vez que estemos allí también se competirá, pero sí el hacer esto, ¿no? el viaje y participar de manera que disfrutemos todos. Un premio sin duda para ese grupo que habéis logrado ese ascenso a Primera Nacional. Sí, porque el objetivo deportivo era ese, no era otro que el ascenso, y al final con más gloria que pena, aunque algunas piedrecitas en el camino pues ha conseguido. Pues Rubén, lo vamos a dejar aquí, no sin antes agradecerte que nos haya atendido, volver a insistir en esa enhorabuena por lo que habéis conseguido, que no es poco, y nada, pues mucha suerte para ese torneo autonómico en Encinarejo. Y para el futuro proyecto, esperemos que el año que viene te podamos ver ahí en Primera Nacional otra vez. Pues nada, Jesús, yo darte las gracias primero a ti por estar tan pendiente de lo que hacemos los ubriqueños que estamos fuera de la localidad, y luego reiterar eso, ¿no? El apoyo que he tenido, que ha sido masivo, es que era terminar los partidos y el móvil echaba humo del WhatsApp, de la llamada, el mensaje, y han sido todos, ¿no? Y sobre todo especialmente a los que estaban ahí animando, ¿no? Que era cada vez que anotaba, estaban todos de pie, chillando, y la verdad que eso te hace sentir especial. Pues muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Everybody's trying and no one leaves the ground. Everybody's crying, but no one makes a sound. There's a place for us in movies, you just gotta lay around. Dejamos el baloncesto a un lado y hoy también nos hacíamos eco de otra cuestión en materia deportiva, pero esta desde un prisma distinto al que estamos acostumbrados a tratar, y es que Fernando Pastrana, árbitro que ostenta la categoría de oficial promocionable y además colaborador de esta casa y de este programa, ha sido designado por la Asociación Deportiva de Árbitros de la provincia de Cádiz para representar a estos, a los colegiados gaditanos, en el campeonato en honor al expresidente Pepe Gallardo, que se va a celebrar en La Carlota este próximo fin de semana, sino el mes 6 y 7 de julio, no este 6 y 7 de junio, que va a ser prácticamente este fin de semana, dentro de un mes va a tener lugar este campeonato. Por eso tenemos por aquí a Fernando. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena por esa designación. No sé si te habrá cogido de sorpresa o era una cosa que se podía esperar. Pues muchas gracias, y bueno, pues la verdad es que era algo que yo ni olía, era algo que yo, a mí estaba ahí esa posibilidad, pero normalmente suelen llevar a los mejores árbitros para representar a una provincia, pues siempre ponen el voto de confianza en los de la élite, pero bueno, esto la verdad que yo no me lo esperaba, ni mucho menos. ¿Y qué puede significar esto para un árbitro tan joven, una designación como esta? Pues bueno, la verdad que es una oportunidad muy buena para darme a conocer por Andalucía, y bueno, como digo, una buena oportunidad para darme a conocer. Uh-huh. El partido es el campeonato de honor al expresidente Pepe Gallardo. ¿Qué es esto? Pues es un torneo que se disputa todos los veranos, todos los años, y que consiste en que todas las provincias de Andalucía pues presentan un equipo compuesto de árbitros y se enfrentan unos con otros. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que tiene bastante tirón todos los años, y como dice ahí, pues cada provincia, además del equipo que presenta para jugar, pues presenta un árbitro para arbitrar dichos partidos. Uh-huh. Y bueno, pues como te digo antes, pues siempre suelen llevar a la élite, a los mejores árbitros de la provincia para dejar el listón muy alto, y este año pues me han dado a mí la oportunidad que la verdad no esperaba. ¿Solo vas a dirigir o vas a jugar también? A dirigir, a jugar, había que asistir a un entrenamiento que no pude asistir. Supongo que es un reconocimiento tanto para la temporada que has realizado tú como para el trabajo que se está haciendo desde la subdelegación, ¿no? Del Comité Técnico de Árbitros de aquí de Ubrique, de la Sierra de Cádiz, que dirige Antonio Gómez, ¿no? Pues sí, la verdad que aparte de un premio personal para mí por la temporada que he realizado, también desde esta subdelegación, que aunque la más pequeña de la provincia de Cádiz, pues con el trabajo de todos los componentes, tanto como Antonio Gómez a la cabeza, como todos los árbitros que estamos debajo de él, pues la verdad que estamos llevando esto adelante, estamos haciendo esta una subdelegación, la verdad, bastante buena en tanto a los resultados que estamos dando y al compañerismo que tenemos. La más pequeña, pero también la más de las más activas, ¿no? Tiene que ser. Pues sí, la verdad que en relación árbitros y árbitros de categoría, pues la verdad es que de las que está ahí en la zona alta de como te digo, relación árbitros y árbitros en categoría alta. Uh-huh. Sobre todo que parece que goza de un buen estado de salud esta subdelegación, porque ahora mismo, ¿cuántos árbitros podéis estar o pertenecer a esta subdelegación? Pues un número en general, andaremos así sobre los 20-30 colegiados para llevar toda la sierra. Sí, sujetos a esta subdelegación, ¿sois todos árbitros de pueblos de aquí de la Sierra de Cádiz? Efectivamente, la mayoría somos todos de aquí, vamos, de la sierra, pero otros, pues, temas de estudios o otras cosas, pues, a lo mejor dan clases fuera y luego arbitran aquí en la sierra. Siguen perteneciendo. ¿Cuántos de Ubrique estáis ahí? Pues la verdad que en Ubrique podríamos haber 6-7 árbitros de nueva generación, de que hemos entrado todos juntos jóvenes, en una generación, como podemos decir, y luego hay varios que son ya árbitros veteranos y que, bueno, llevan la veteranía a los partidos y son los que nos enseñan a nosotros, más o menos. Hombre, es gente que ya ha entrado, digamos, a una edad, que ya ha entrado tarde. Y otros que llevan toda la vida arbitrando, ¿no? Como podemos decir. Uh-huh. Ahora mismo ostentan la categoría de oficial promocionable. ¿Esto qué es? Pues la verdad que es el escalón más bajo en referente a poder optar a una categoría. A raíz de aquí, pues puede ya optar a lo que sería aquí en Cádiz, pues la segunda regional. Y bueno, como te digo, a partir de esta categoría puede realizar los exámenes y las pruebas físicas para ascender a... Digamos que es la parte básica. ¿Ahora qué tendrías por encima? Pues tendría por encima, como te he comentado... ¿Igual que las categorías del fútbol? Efectivamente, segunda regional, pues igual que están los equipos en segunda regional, pues los árbitros que estén en segunda regional pitarán esos partidos. ¿Para ascender de categoría qué hay que hacer? Pues hay que presentarse a... Yo en mi caso me he presentado a un examen teórico y a unas pruebas físicas que aún no están fechadas, pero también hay que pasarlas para poder optar al ascenso. ¿Y son muy exigentes esas pruebas físicas? Pues la verdad que depende de la demanda, el nivel es mayor o menor, porque la verdad que últimamente ha llegado una generación, una oleada de árbitros en toda España, vamos, que la verdad que están subiendo el nivel bastante. Sobre todo porque se está viendo en las distintas categorías que están llegando árbitros muy jóvenes. Antes siempre estábamos acostumbrados al árbitro ya entradito en años, pero ya incluso los árbitros pueden ser más jóvenes que los jugadores o de la misma edad, ¿no? Pues sí, la verdad que gracias a la jornada de captación que hay de árbitros por Andalucía, por toda España, pues se está captando a árbitros por todos los institutos, para acogerlos bien jóvenes, porque la verdad que se empieza a esta edad, 15, 16 años, pues la verdad que puedes tener posibilidades de llegar lo más arriba posible. Porque vamos a empezar con tu historia. ¿Tú por qué decidiste meterte en el arbitraje? ¿Y cuándo fue eso? Tú tienes ahora mismo 16... 16 años, 16. A punto de cumplirlo. Pues la verdad que yo era como aquí, como todo, que jugaba fútbol en Ubrique, pues jugaba en el Ubrique Unión Deportiva. Y un año pues se me planteó la alternativa de parar un año de jugar a fútbol y ver posibilidades. Llegó, como te dijo, la charla a mi instituto, espera que termine la temporada y pasado el verano pues dije, voy a apuntarme, voy a probar y si me gusta, pues mira, puedo seguir aquí. Me apunté, vi que confiaron en mí, que me gustaba la verdad bastante esto y digo, pues voy a seguir con el apoyo que he tenido y demás, pues la verdad que estoy muy muy contento. ¿Y esa qué edad fue? Pues eso fue a los 14, casi 15, hace 2 años, uh-huh, más o menos. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? ¿Qué, primero, que es empollar al reglamento ahí a mando poder? ¿O? Pues al principio son las clases básicas, tienes que aprenderte lo más básico, la verdad, con ayuda de los compañeros que tenemos aquí, pues la verdad que se hace todo eso mucho más rápido que una subdelegación que sea grande, porque la verdad que es más laborioso tener que enseñar a todos los árbitros juntos que cuando puedes 6-7 que han entrado, pues enseñarlo del tirón. Primero pues empieza, como te digo, con el reglamento, lo básico. Cuando ves que estás capacitado ya para irte asistente, que es como se empieza aquí a arbitrar algunos partidos, pues la verdad es que empiezan ahí a categoría de infantiles, cadete, y bueno, los primeros partidos siempre son de muchos nervios, mucha emoción, a ver cómo está. ¿Cómo está este panorama? ¿Qué recuerdas de tu primer partido? Mi primer partido de asistente, recuerdo que no dormí nada la noche antes. Soñé que llegaba tarde al partido, o sea que la verdad que muy nervioso al principio, pero bueno, ya transcurrió los primeros minutos y viendo que la verdad que iba bien, que no había problema, pues ya se fue todo más fácil. ¿Y dónde? ¿Qué partido fue? El partido recuerdo que fue aquí, un infantil cadete, no recuerdo, pero fue Ubrique Marianista. Uh-huh. ¿Cuántos fines de semana en este último año, desde septiembre hasta ahora, cuántos fines de semana has tenido libre? Pues la verdad es que he tenido libre los básicos, los de Navidad, los de Semana Santa y poco más, porque la verdad es que esta temporada ha sido la que se puede decir la que hay que poner más carne en el asador, porque es la que te está mirando todo el mundo, la que puede decir aquí estoy yo, y la verdad es que esta temporada ha sido más dura que la pasada, que fue la de iniciación. Y esa temporada ya había que currarse un poquito para destacar entre los demás y ver que estaba involucrado en esto. Y bueno, me han dado la oportunidad y claro, si tú no arbitras porque quieres todo el fin de semana, es porque confían en ti y te dan ciertos partidos. Uh-huh. ¿Alrededor de cuántos partidos? ¿En cuántos partidos has participado? Pues la verdad que no sé, pero podemos poner siempre un mínimo de uno, pero he llegado a tener hasta tres partidos por fin de semana. ¿Y todos de asistente? No, había empecé de asistente, como te digo, la temporada también, pero poco a poco, pues igual coincidía un partido de infantiles cadete, que después había un juvenil, que un partido de categoría de asistente ya, de primera regional, segunda regional. Uh-huh. En categoría senior has estado en segunda, ¿no? He estado en segunda regional, en primera regional y en regional preferente una vez. Uh-huh. Y bueno, de eso, pues, claro, nosotros no estamos hablando, vemos los partidos por la televisión, todo muy bonito, uh-huh. Pero cuando hay que ir a pueblos como el Gastor o Puerto Serrano o sitios de eso, que habrás tenido experiencia, sí. ¿No? Y partido de esta de segunda regional, que es lo más bonito que os han dicho, porque la verdad es que no te dedican casi ninguna palabra bonita, no sé, en forma de mofa y que hay mucho arte por ahí, por muchos campos, y la verdad que, excepto la madre que te intenta animar un poquito, no se recibe mucho elogio. Pero bueno, eso digamos mientras se está disputando el partido. Fuera de esos horarios, ¿hay corrección? ¿Hay respeto con los colegiados por parte de los equipos? O digamos que soy los incomprendidos de este deporte. Pues la verdad es que yo creo que poco a poco se está trabajando una relación jugadores, entrenadores, árbitros mejor. La verdad es que ya los árbitros tienen sus amigos jugadores, cuando vas a un campo ya conoces a los técnicos, te tratan muy bien, y si cuando acaban los 90 minutos, pues si has perdido y bajo tu punto de vista se preocupa el árbitro, te dura el cabreo, pero ya la próxima vez que llegas al campo, la verdad es que son muy cordiales y la verdad que no suelen guardársela para el siguiente partido. Hay que tener mucha paciencia para dirigir. Sí, la verdad que sí, que a veces, como dicen, hay que pitar la regla más importante, el sentido común, porque como pites con el reglamento en la mano, en estas categorías te puedes quedar solo. Mucho autocontrol también, porque, bueno, sobre todo eso, porque los nervios, sobre todo da la casualidad que mientras más, vamos a decirlo así, mientras más malos son los equipos, más protestan. Pues la verdad que sí, y siempre el que pierde es el que te protesta. El que gana, si ha ganado en el último minuto penalti a favor, que a lo mejor es dudoso, pues ellos no te van a decir que ha sido dudoso, ha sido claro, y los otros pues son los que protestan. ¿Cuál ha sido tu momento más agrio como colegiado en estos menos de dos años? Pues la verdad que, si digo la verdad, fue un partido en Puerto Serrano, que la verdad que ya no es lo que era, hay que decirlo, ya a base de sanciones, como se dice, han aprendido. Y bueno, fue un anecdótico, fue una trifulca, que hubo un partido normal de cadetes, tranquilamente, una trifulca que se disputó en la grada y acabó por meterse dentro del terreno de juego y tuvimos que suspender el partido. La verdad que de los únicos partidos que suspendió por eso, por tangana, por algo tan vergonzoso. ¿Se sentís seguro en los partidos eso, por los pueblos perdidos de aquí de la sierra? ¿O? Pues la verdad que muy poco a poco la gente se va civilizando y va comprendiendo que es un deporte, que no hay que tomárselo como algo tan serio, que se puede perder, se puede ganar, pero tampoco es para llegar a agredir a nadie, ni como se ven en esos campos que sale en la tele muchas veces, que en cualquier momento puede ser alguno de nosotros. Y la verdad que poco a poco se va civilizando la gente, y ya también poco a poco en todos los partidos, sobre todo en las localidades más problemáticas, siempre suele haber una pareja de la fuerza del orden público que intenta calmar todo el ambiente. Nosotros aquí hablamos mucho de los equipos ubriqueños. Nos comenta muchas veces cuando juegan fuera de Ubrique que hay que ver los árbitros, que no. En general, los colegiados que tú conoces de la sierra que le pitan a los equipos de Ubrique, ¿qué opinan de los ubriqueños? Pues la verdad, ¿es Ubrique un pueblo polémico o no? Pues la verdad que en modo de polémico, la verdad que no. un equipo, un pueblo con unos equipos, la verdad, muy, con un cuerpo técnico muy, muy cordial, que amigos de los árbitros, casi ninguno había problema. Siempre hay ese caso aislado que en un partido pues se puede liar algo, pero la verdad que Ubrique no está en uno de los pueblos más problemáticos de Cádiz. Para tener, o para comentar, o a darnos, o hacer ver la importancia que está adquiriendo esa subdelegación de Ubrique, ¿no? La subdelegación del Comité Técnico de Árbitros, va a coger en nuestra localidad la cena provincial, ¿no? De pues, todos los árbitros de Cádiz. Pues sí, la verdad que este año, coincidiendo con el quinto aniversario de la subdelegación aquí en Ubrique, pues la dirección de Cádiz ha decidido que se haga aquí dicha cena, que la verdad que es un gran premio para esta subdelegación, que aún pequeña, como digo, se está abriendo paso y aquí están llegando los reconocimientos, como este nombramiento mío, como la cena, como varios actos. Porque ¿sobre cuántos colegiados se vais a dar cita aquí? Pues la verdad que si se citaran todos los que hay, pues podríamos llegar a la cifra de 400 árbitros aquí. Uf. En el pueblo en la noche. Uh-huh. Pues una buena noticia también, porque de esta manera se pone de manifiesto, como decimos, pues ya la importancia que está adquiriendo esta subdelegación de Ubrique en forma de estos reconocimientos. Por ejemplo, tu designación, el que Ubrique vaya a coger pues el encuentro de todos los árbitros de la provincia y los cursos, ¿no? Que no obstante se siguen impartiendo tanto en este comité técnico como en lo que es la subdelegación de la Sierra de la Federación Gaditana de Fútbol. Fernando, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, aprovechar aquí para públicamente agradecer en esta temporada todos los apoyos que he tenido. Si me pongo a decir nombre, pues la verdad es que me quedo solo, pero me querría acordar de mis dos compañeros de Puerto Serrano, Antonio Rodán y Miguel Ángel Mellado, que la verdad es que han estado ahí cuando se le han necesitado para sé que hay que tener una clase de práctica, pues vamos, aunque esté lloviendo, vienen de Puerto Serrano aquí, sin importarle ni gasolina, nada, a darnos clase a todos nosotros, no tanto a mí como a todos los que estamos empezando, también a nuestro profesor, que es el que nos imparte todo el tema de teoría, Camacho Avelino, también lo pongo a conocer a todo el mundo, y bueno, también al subdelegado Antonio Gómez por todo el apoyo mostrado a mí, a mi persona. Pues Fernando, muchas gracias, ya sabes que esta es tu casa y mucha suerte para esos próximos días. Muchas gracias. Un abrazo. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. Ya nos quedan unos cuantos minutos para cerrar nuestro programa de hoy, porque hemos empezado un poquillo tarde, pues también vamos a terminar hoy un poquillo más tarde de lo habitual. Y para cerrar el ámbito del fútbol, comentar que este fin de semana hubo partido oficial dentro de la Copa Federación Cadete Femenino, que disputó el Ubrique Unión Deportiva en casa ante el conjunto de la Asociación Deportiva de Arcos. Empate a 2 entre ambos conjuntos, los goles del equipo ubriqueño, obra de Ana Millán y Marina. Un partido muy igualado, donde quizás los dos equipos no estuvieron al nivel que nos tienen habituados, tanto uno como otro. Se llegó al descanso con empate a 1 y el partido terminaba con ese empate a 2. Por su parte, el Ciudad de Jerez vencía 1-5 a los Frailes. Ahora mismo la clasificación tras la octava jornada está de la siguiente manera. Ciudad de Jerez, líder con 18 puntos, lo ha ganado todo. 13 puntos tiene la Asociación Deportiva Arcos, 10 puntos tiene el Ubrique Unión Deportiva, tiene 3 victorias, un empate y 2 derrotas, y un partido menos que Arco, es decir, que ahora mismo pues estaría en números muy parecidos a los del equipo arcense, lo que ocurre que el Golaveras lo tiene perdido, el Golaveras particular, con este empate. Los Frailes 6 puntos en cuarta posición y quinta posición para Florida con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Ciudad de Jerez, el sábado a las 12 y cuarto. Y vamos a quedarnos con el ciclismo. Desde esta mañana ya tenemos los tiempos oficiales. Seguramente no nos dé tiempo a comentar la clasificación de Alpandeire, pero lo dejaremos mejor para mañana, donde también queremos tratar otros asuntos relacionados con la carrera por montaña. Decir que el sábado, ya lo pudieron comprobar muchos ubriqueños, se disputaba la sufrida porque, digo que lo pudieron comprobar porque pasaba precisamente por Ubrique, por la travesía. El avituallamiento estaba situado en los callejones y bueno, la entrada y salida de Ubrique, la entrada desde la carretera al bosque y la salida en dirección pues a Cortes, era la parte del recorrido que cruzaban los participantes. Más de 500 en la línea de salida, pero solo finalizaron 240. Una edición que, según los entendidos, ha sido la más dura de las disputadas hasta el momento, porque además este año habían cambiado el recorrido y habían endurecido, por lo tanto, esos 196 kilómetros. Que sería Antonio Ortiz Barranco el que se llevara la victoria con un tiempo de 6 horas 22 minutos 28 segundos. Entró en solitario a más de 22 o casi 22 minutos antes que el segundo, que fue Miguel Ángel Berruezo García, 6 horas 44 3 segundos. Este entró junto con Jonathan Pérez del Águila, le venció al sprint y fue el tercero de la general, 6:44.04. Y tras él también entraron ya, fueron entrando por grupitos. Por ejemplo, llegaba una pareja formada por Raúl del Río Álvarez y David Barroso García con un tiempo de 6:47.39 y 40 segundos respectivamente. Poco después ya llegaba un pelotón más amplio, formado por Rafael a 6 horas 50 minutos 9 segundos, Rafael Verguillo Jiménez, Gary Williams, Santiago Mancilla Muñoz, Til Zupancic y en décima posición entraba un viejo conocido de la afición ubriqueña, Christoph Lewandowski, que precisamente el pasado fin de semana se adjudicaba la 13ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. En esa décima posición de la general entraba en el top 10. Y quien estuvo a punto de entrar en ese top 10 fue Paco Benítez, el bueno de Paco Benítez, que terminó en la 13ª posición de la general con 6 horas 57 minutos 18 segundos, consiguiendo también la segunda de su categoría de Master 50. Fue superado por José Antonio López Mendoza, que entró en la posición undécima, unos 7 minutos antes que el bueno de Paco Benítez. El resto de ubriqueños, pues Carlos Fernández llegaba en la posición 54 de la general, 28, la 28ª de la categoría Master 30, con un tiempo de 7 horas 27 minutos 53 segundos. Antonio Rodríguez Ortega, benocaceño, pero componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, entraba en la posición 105 de la general, 34ª de su categoría Master 40, con 7 horas 55 minutos 34 segundos. Eduardo Cotrino lo hacía en la posición 131 de la general 66 de Master 30, con un tiempo de 8 horas 10 minutos 26 segundos. Juan Mateo Rodríguez Ortega entraba en la posición 157, 54 de la general, con un tiempo de 8 horas 34 minutos 51 segundos. Estos fueron los representantes ubriqueños o de la Asociación Ciclista de Ubrique que estuvieron presentes en la marcha larga de este decimoquinta edición de la sufrida. Junto a este también tenemos que hablar de la cronoescalada, que también era puntuable, el tramo de las Palomas. Recuerden que la salida era desde la localidad malagueña de Arriate, muy cerca de Ronda, y que desde aquí se desplazaban hasta Zahara, pues para proceder a lo que es la escalada del puerto de las Palomas, y además puntuable, era una cronoescalada. La clasificación viene por categorías, lo más reseñable en la categoría Master 50, donde Paco Benítez lograba la tercera posición. La victoria sería para José Antonio López Mendoza, con 38 minutos 19 segundos. Segunda posición, Juan Alba Muñoz, 39-42. Tercera posición para Paco Benítez, 39-54, seguido de Rafael Jiménez, 42-29, y Salvador de la Cruz Ruiz, 42-50. Nos quedamos, perdón, con la categoría Master 30, vencedor de la cronoescalada en esa categoría fue Juan Almazán Arrebola, 33-54, seguido de Francisco García Esteve, 34-28, y José Manuel Ortega Vera, 34-34. Los dos ubriqueños que estuvieron presentes fueron Carlos Fernández, la posición 39, con 45 minutos 40 segundos, y Eduardo Cotrino Fruto, en la posición 75, con 52 minutos 11 segundos. En la categoría Master 40, el vencedor sería Antonio Jesús Cabezas Pérez, 36 minutos 26 segundos, seguido de Gary William, 37-11, Francisco Blanco Gallego, 39-24. Los dos benocaceños hermanos, componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, quedaron en la posición 26, Antonio Rodríguez Ortega, 45-53, y en la posición 36, Juan Mateo Rodríguez Ortega, en la posición con un tiempo de, 48-37 segundos. Y ya para finalizar, tan solo comentar la clasificación general en la marcha corta de 125 kilómetros. La victoria fue para Óscar Sánchez Caballero, 4 horas 5 minutos, seguido de Domingo Javier Anet Rosado, 4 horas 8:18, seguido por detrás Salvador Sánchez Ruiz, 4 horas 9:44, y cuarta posición para Christopher Walker, 4 horas 10:09. Como pueden comprobar, participación internacional la que también ha habido en esta sufrida, que tiene mucho renombre a nivel nacional. Nos queda pendiente, como hemos dicho, la clasificación de la carrera de Alpandeire, que como estamos fuera de tiempo la vamos a dejar mejor para mañana. Tan solo destacar de esta clasificación, por ejemplo, que en lo que se refiere a la marcha larga, la de 25 kilómetros, la victoria sería para Herrera Aragón, tan solo se contemplan los apellidos, y que el ubriqueño Luis Pan entró en el top 10, en quinta posición de la clasificación general. Eso, ya decimos, en esa marcha corta, en marcha larga, en la marcha corta, la de 13 kilómetros, tenemos a varios ubriqueños entre los 10 primeros clasificados. José Pablo Ramírez Guerra, Iván Villarte Santo, Pedro Sánchez Rosado entraron en la cuarta, quinta y sexta posición, respectivamente. La mejor, o una de las buenas noticias, de las mejores noticias de la jornada, fue el regreso de María del Carmen Ramírez Vela, que además fue la segunda fémina en esa marcha corta, tras Ana Isabel Torres Gutiérrez. Segunda posición para María del Carmen Ramírez Vela. Ya hablaremos con mayor profundidad de esta prueba en la jornada de mañana. Ahora, antes de despedirnos, volver a recordar que el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez conseguía la cuarta posición en la Copa de España de Físico-Culturismo y Fitness, que se disputaba este pasado fin de semana en Alcalá de Henares. Es la segunda vez que entra en esas primeras posiciones de una prueba nacional de físico-culturismo, lo que lo confirma en uno de los deportistas ahora mismo más destacados del panorama nacional. Y además es de Ubrique, doble satisfacción por ello. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana con más asuntos. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Because the kids know we're sad.